Voy a ver si puedo flechar a un cisne negro del mar. Sin llegar a electrocutarme, sin juntar después mis cenizas. Voy a ver si puedo cruzar este puente sin olvidar que tengo que respirar el polen de tu piel para regresar y subir a la marea, descargar todas las penas y amar. Yeah.